El rock pesado, el rock and roll duro, siempre estuvo mal visto. Y más con Papo ahí a la cabeza, ¿viste? Blues Obrero.